soy Fernando. Hola, Paco. Le voy a hacer la entrevista a mi madre. Entonces, empezamos. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la comida china. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Pues la verdad que no lo recuerdo, pero creo que lo que quería ser era arquitecta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El contacto con las personas. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ya te contesté, Fernando. Ah, vale, es verdad. ¿Cuál es tu comida menos preferida? Lo que menos me gusta, el potaje. ¿Cuál es tu bebida preferida? Mi bebida preferida, el agua. ¿A qué tienda te gusta más ir? A las tiendas de ropa. Adiós, Paco. Adiós. Adiós.